Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Show. Bueno, hoy estamos aquí, estamos esperando que llegue Nicolás Di Noble a hacernos compañía, estamos solitos. Mi nombre es Matías Mojoli y lo vamos a estar acompañando hasta las 19 horas. Son las 17:26 minutos en la Argentina, hay máxima tensión en el centro porteño, mucha policía, mucha gente. Se está aplicando el protocolo de Bullrich. Bueno, hay máxima tensión en el centro porteño. Mucha gente, hasta con cámara de gas, y por las dudas que los policías repriman, se metieron en los colectivos, filmaron, bajaron a la gente, demoraron gente. Bueno, realmente arrancó la era Patricia Bullrich. Esperemos que no ocurra nada, que no pase nada y que quede todo en paz. Vamos a ir rápidamente a la primer canción. Esperemos que llegue Nico y ya arrancamos el programa con todo. Altos y bajos, pero no nos perdimos en ningún atajo. Así es la vida, al final que nos queda. Tú escogiste un camino y yo la vereda. Nos seguimos queriendo de distinta manera, porque así es la vida y te pone a prueba. Y mientras tanto que se rían de mí, si somos dos idiotas, lo que quieran decir, somos indiferentes y que estamos. Sangrando, planeando una vida, buscando una ruta, la fruta prohibida. ¿Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro? El mañana no importa, es el hoy lo que adoro. Son tu boca y tus besos los que traen la fortuna. Me diste el universo, te prometí la luna. Y mientras tanto que se rían de mí, si somos dos idiotas. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. I tried. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde, compartiendo nuestro clásico semanal a través de la Vox, www.fmradiovox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Bueno, le doy las buenas tardes, que vinimos un poco atrasado. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, bienvenido Mati y toda la gente que está aquí. Gastón Magallanes, nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Damián. A toda la gente que está acá en el consultorio. Parece mucho, hoy hay el consultorio gente, médico. Sí. Parece, sí, linda tarde hoy. Están esperando a la obstetra. Claro, sí, obvio. Puede que haya algún que otro embarazo acá. Bueno, una tarde caliente en la ciudad, una tarde cálida en cuanto al clima, 24 grados 6 la temperatura. Una tarde súper agradable para estar escuchando radio y hacernos compañía. Está baja la temperatura, parecía que era más alta, ¿no? Sí, sí, el tema es que ahora sé que la sensación térmica va a empezar a subir un poquito porque se corrieron las nubes, así que tenemos buen clima. Bueno, mejor porque la verdad que fue una semana complicada, para especialmente para Quilmes, ¿no? Sí, la verdad que... Mucha... Terrible el temporal, ¿eh? Sí. Ayer con sudestadas en toda la costa, en toda la ribera, tanto en Quilmes como en Capital y en Tigre. La verdad que un temporal que ha dejado, además de los muertos que ha dejado muchos destrozos en gran parte del AMBA. Sí, sí, en ese sentido vamos a decir que la intendenta Mayra Mendoza coordinó el día de ayer el importante operativo de emergencia y asistencia desarrollado para atender las consecuencias del temporal. Uh-huh. Así que se puso al frente de este operativo que tuvo en vilo a toda la ciudad, distintos puntos, ¿no?, de la ciudad. La jornada se inició con una recorrida de la jefa comunal por el centro de evacuados del Club Argentino de Quilmes, donde conversó con los vecinos afectados y luego se trasladó al Pejerrey Club, donde también había otros integrantes del operativo, que fueron como así como centros, ¿no?, sí, neurálgicos de atención para los damnificados. Como parte del protocolo de emergencia, se abrieron 4 centros de evacuación: el Club Argentino de Quilmes, Casa Pueblo, que queda en Avenida Espora y calle 295 en la Ribera de Bernal, el SIC Santo Domingo en la calle Bermejo 1099 Bernal Oeste, y la Sociedad de Fomento Villa Luján Mozart 622 Quilmes. En total se alojaron cerca de 100 personas que fueron trasladadas por las cuadrillas oficiales, de las cuales la mayoría ya pudo retornar a sus hogares, ¿eh? Así que bueno, nos alegramos que la gente pueda volver a sus casas. Sí, después de esos minutos que ella estaba haciendo la recorrida y demás, tuvo un pequeño altercado con Diego Moranzón y el conductor de Crónica. Mm. Y tuvieron ahí un ida y vuelta medio heavy, sí, por parte de ambos, y la verdad que nada, estaba bastante enojada. Bueno, pero hay que reconocer que se movió, que estuvo y que recorrió y que pudo dar por lo menos presencia, ¿no?, y contención. Sí, eso es fundamental. Mm. Así que más que hay muchos barrios. Sí, aparte la Ribera salió. Exactamente. Viste que es un tema. Cuando el tema es que cuando siempre, el río sale de su cauce, siempre que hay sudestada, hay tema... que evacuar, porque uno no se sabe lo que por más que el agua no llegue más allá de lo esperado, hay que evacuar por las dudas. Sí, seguramente. Por lo general, cada vez que hay sudestada del Río de la Plata, Quilmes está, toda la parte de la ribera está colapsada y siempre hay que evacuar. El arroyo de las Piedras, por ahí no, ahora también hay mucho mejoramiento se hizo y por ahí no hay tanta inundación por esos lados, pero también en la parte que está abierta el arroyo. Sí, hay parte que muchos arroyos están muy sucios también. Hay arroyos entubados. Uh-huh. Y otros que no están entubados. Sí. Otros que todavía están, entonces ahí se junta mugre. Sí, es fundamental el mantenimiento. Entonces cuando llueve se junta la mugre más el agua y se hace todo un pastrón impresionante y bueno, ahí se sale el arroyo. Sí, lo que hubo fue mucha voladura de ramas de árboles, mucha suciedad en las calles y demás, que eso fueron recolectando. Todavía queda el rezago de la tormenta porque hay muchas ramas que están a la intemperie y creo que el municipio se está encargando, pero bueno, no da abasto con la cantidad de trabajos que se tuvieron que hacer. Mismo ahí por la zona de Sanatorio Urquiza hay varios árboles que aún están esperando ser retirados, así que esperemos que lo hagan cuanto antes porque es peligroso para la gente, ¿no? Sí, sí, sí. la verdad que sí. Bueno, vamos a Mati Moholy. Bueno, estamos... Tenemos una visita enseguida, ¿no? Exactamente, bien. Justo iba a decir eso. Estábamos esperando por Thiago Laplace, jugador de Lanús, de las inferiores de Lanús. Estuvo entre los finalistas, Jugó el Mundial Sub-17. Va, entre los cuatro mejores, ¿no? Exactamente, jugó el Mundial Sub-17 para la selección argentina de Diego Placente. Ha estado en Indonesia. Y bueno, ahora lo vamos a tener sentado acá en nuestros estudios para preguntarle qué se siente jugar en la selección, representar al país y bueno, muchas cosas más. Bueno, vamos a la música, enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Se viene Frecuencia Retro, hoy no sé, que tenemos que preproducirla todavía, no. Esto se produce al aire. Y el... No, el productor enmascarado está, ¿no?, de vacaciones. Ah, está de vacaciones, sí. Bueno. Vamos con Cristian Castro. Si fuera por ti, me haría sufrir, casi sin pensarlo, podrías mentir. Si yo nunca fui tu historia de amor, no juegues conmigo, es mejor tu adiós. Esto es lo mejor que sufrir de amor. No lo hago por ti, no quiero seguir. Ya no quiero de ti nada, no puedo creerte nada. Vete y busca quien te quiera. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Continuamos en Frecuencia Show en esta linda tarde compartiendo nuestro clásico semanal. Si querés enviar tu audio, hacelo al 11 64 00 70 47, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y enseguida esperamos a Tiago, Tiago Laplace, en vivo en el estudio de La Box, uno de los integrantes de la selección argentina sub-17, ¿no? Ahí está. Bueno, cumplimos, hablando de selección, se cumplió un año de la obtención del logro mayor que todos aspirábamos, que es la Copa del Mundo. Y a un año de ese acontecimiento, el Kun Agüero y Éter Studio lanzan la segunda temporada de Kuniverse, su universo virtual de The Sandbox, la plataforma con la cual la apuesta única para revivir los festejos del 18 de diciembre se hace realidad. Qué bueno. Y para hablar un poco más de esto, de qué se trata Sandbox, de qué se trata Kuniverse, vamos a hablar con Sofía Englebien, que es la fundadora, o sea, la socia del Kun Agüero en Éter Studio, ¿no? Sofi, ¿cómo estás? Nicolás te habla. Hola, Nico, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente. Contanos un poco de Éter Studio, de Sandbox y este evento, ¿no?, único, que tiene que ver con la segunda temporada de Kuniverse, creo que el título lo dice todo, ¿no? Sí, bueno, el Kuniverse es el metaverso del Kun Agüero, ¿no? Hicimos ahí un poco un juego de palabras. Como bien dijiste, nosotros nos asociamos con el Kun hace 2 años ya para desarrollar esta plataforma virtual que un poco representa al Kun en su totalidad, pero también como su carrera en el fútbol y su carrera en todo este mundo virtual en el que él se metió desde la pandemia, en el streaming, en los esports, en el gaming. Y como dijiste, esta segunda temporada que estamos lanzando tiene como temática o como propósito un homenaje de parte del Kun y de parte, bueno, obviamente de nuestro equipo a los sucesos del 18 de diciembre. Y recreamos en este universo virtual todo lo que fueron los festejos del obelisco, Que bueno, que hoy en día si vos te metes ahí podés jugar y podés entrar literalmente a una 9 de julio virtual con un montón de personajes, con el obelisco, con la Copa del Mundo. Así que bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo hoy. Es como debe ser emocionante, ¿no? Meterse otra vez en ese metauniverso que te retrotrae a un hecho que ya es historia, ¿no? Como el 18 de diciembre del 2022, ¿no? Tal cual, en algún punto es como, bueno, buscamos inmortalizarlo, buscamos revivirlo y también, obviamente, el mundo virtual te permite que una persona de cualquier lugar del mundo pueda meterse y tratar de entender la locura argentina, o mismo personas que no estaban en Buenos Aires durante ese festejo que hoy se pueden meter. Y bueno, y hay un poco de todo, está el camión con los jugadores que finalmente nunca llegó al obelisco, ¿no? Entonces como diferentes momentos o mismo muchos memes de las personas subidas en los semáforos, bueno, y diferentes como personajes claves dentro del festejo que están ahí para que los jugadores lo encuentren. Hasta el McDonald's, ¿no? Hasta el McDonald's de... Exacto, bueno, nos asociamos con McDonald's también, alrededor de su campaña que se llama Pasan Cosas Lindas, donde un poco el protagonista es el McDonald's del obelisco, que bueno, vio muchos sucesos, no solo futbolísticos, pero también momentos importantes de la sociedad. Y bueno, lo recreamos ahí, y donde hoy en día vos podés jugar y ganar premios y mismo ganar descuentos en el mundo real en McDonald's. Así que, bárbaro, eso es como una chapa, ¿no? Eso de tener premios para que uno los pueda hacer realidad, más allá de... Tal cual. Del metaverso. Tal cual. De hecho, o sea, a nosotros nos interesa mucho esta fusión entre lo virtual y lo real desde Ether para poder construir propuestas que traspasen la pantalla, ¿no? Y que vayan más allá. Uh-huh. ¿Y quién buscó a quién para formar The Sandbox, ¿no? Se llama la plataforma The Sandbox. ¿Quién buscó a quién? ¿Ether Studio lo buscó al Kun o el Kun los buscó a ustedes? ¿Cómo fue esta asociación única, ¿no? Sí, nosotros, bueno, The Sandbox es un metaverso que hoy existe, o sea, no está hecho por nosotros, sino que es un mundo donde nosotros decidimos diseñar y construir este universo del Kun. Y bueno, y nosotros desde Ether, hace 2 años, tuvimos la suerte de conocerlo al Kun y de dar con él, y fuimos nosotros que estábamos en la búsqueda de una persona que haya logrado trascender los límites entre lo real y lo virtual de una manera orgánica, de una manera entretenida y muy atractiva para audiencias jóvenes. Y el Kun era como de las personas que para nosotros más lograron esta transición de manera exitosa, ¿no? El Kun se reinventó por completo en su carrera y también en la audiencia que logró atraer a través de sus streams y de sus... Y de sus alianzas con streamers como Ibai, con su club de esports. Entonces, nosotros desde Ether nos asociamos con el Kun para crear una experiencia que logra amplificar su marca en este mundo virtual y en este contexto digital con tantas novedades, ¿no? Como el metaverso, los NFTs y el stream. Entonces, bueno, un poco nuestro objetivo con él es llegar a más audiencias jóvenes, llegar a un nivel mucho más global y bueno, y generar una experiencia divertida donde sus fanáticos realmente puedan conectar con él, jugar con él, no solo, digamos, en el mismo juego, sino en sus streams. Vamos a estar sorteando que las personas se conecten con el Kun a jugar. Así que bueno, va a ser una experiencia que le va a permitir a él estar mucho más... tener un contacto mucho más bidireccional con su audiencia. Bueno, el Kun siempre fue un gamer, que me acuerdo que antes, cuando estaban en las concentraciones con Messi, su amigo de siempre, se mataban, ¿no?, con los gamers. Y un poco para él esto es una segunda vida, ¿no? Después de tener que abandonar el fútbol, meterse en esto es una segunda vida para él, ¿no? Una oportunidad de seguir creando desde otro lugar, ¿no? Ni hablar. Y también le permite a él tener como, yo creo, a diferencia de un jugador de fútbol que bueno, que su audiencia lo ve por la tele, esto también le permite a él tener un poco la última palabra, ¿no? Y hablar mucho más y conectar de otra manera con su audiencia, ¿no? Sí. Y sí. ¿Qué se necesita para, por un poco para los que no estamos mucho en este tema del gamer? Acá sí hay uno que por ahí sí, Mati Moholy. ¿Qué necesita uno para meterse en el Cuniverse? ¿Qué consola necesitas? ¿Cómo es? ¿Tenés que bajar una aplicación? Sí, tal cual. Solo desde la computadora, sea Windows o sea Mac. ¿Qué sistema, el sistema operativo que tengas? Claro, cualquiera que tengas, vos entras al website del juego, que es sandbox.game, sí. Y ahí te descargas la aplicación en donde entras a nuestra tierra, que se llama Cuniverse, y ahí ya te puedes meter a jugar y ganar premios. Premios que los podés hacer realidad, como los vouchers de McDonald's, por ejemplo. Tal cual, exacto. Sí, sí. Y también vamos a estar sorteando camisetas firmadas por el Kun, meet and greets con el Kun y bueno, y demás premios dentro del juego también, como skins y bueno, y elementos para jugar. Y esta asociación, bueno, tiene otros proyectos por delante con el Kun, ¿no? Vendrán otras cosas con Ether. Sí, vendrán más cosas. ¿Pueden adelantar algo de lo que viene? O ahora, por ahora es esto, Cuniverse 2. Por ahora el juego va a estar al aire hasta fin de enero. Así que bueno, todavía seguimos trabajando en esto y logrando que las personas tengan la mejor experiencia posible jugando. O sea, hasta fines de enero pueden disfrutar de Cuniverse, la segunda parte. Sí, del obelisco virtual. El obelisco así que virtual. Sí, hasta fin de enero. Así que bueno, una experiencia maravillosa. ¿Y qué otros proyectos tiene Ether Studio más allá de... Ya sin el Kun, por ejemplo, ¿no? ¿Tienen otras cosas ustedes? Sí, nosotros, bueno, somos un estudio de diseño. Nuestro equipo está compuesto de programadores, diseñadores y artistas virtuales. Y estamos constantemente desarrollando experiencias en otros metaversos. Por ejemplo, Roblox es otro. También trabajando con Fortnite, todo lo que es gaming. Y también mucho orientado a lo que es moda. Así que tenemos varios proyectos de moda que se van a venir durante, bueno, el año que viene, ya 2024. Sí, sí, ya miras para el año próximo. Otra cosa interesante son los avatares, ¿no? Exacto. Sí. Exacto, bueno, los avatares son una línea de coleccionables del Kun que representan sus momentos también más icónicos de su carrera, desde diferentes clubes de fútbol en los también, que por estuvo. Ejemplo, el del Barcelona también, ¿no? Sí, bueno, del Atleti, de Independiente, esos son una edición limitada donde vos al comprar estos avatars te toca uno al azar, como un paquete de figuritas, y bueno, hay algunos que son más valiosos que otros y que son obviamente con diferentes rarezas, ¿no? Y diferentes probabilidades de que te aparezca. Así que bueno, si un jugador obtiene un avatar especial, automáticamente accede a premios únicos, desde camisetas del Atlético, del Barcelona. Mira, vos que sos de Independiente, mira, acá tenemos un hincha Independiente, que el Kun pasó por se inició en Independiente. Claro. Así exacto. Que tenés que bajar todo bien. Tenés que bajar y ir por la camiseta Independiente. Voy. Sí, decía, perdón. Sí. No, eso. Aquí hay varios premios asociados a estos avatares y que son únicos, o sea, son uno de uno y en total hay 9.320, ¿no? Como el gol del Kun en el Manchester, así que bueno, hay mucho de estos momentos históricos del Kun en esa colección. Sí, es como para vivir la historia de uno de los ídolos máximos del fútbol argentino. Y también hay interacciones con Messi, seguramente, en el Cuniverse. Sí. Digamos, no trabajamos con Messi directamente, pero bueno. Claro, con Messi creo que está en otra cosa también con Messi. En Cuni Sport. Bueno, él ahora se asoció con Messi en Crew, que es un equipo de eSports. Claro, sí. Que eso no tiene nada que ver con esta... No, eso no. Bueno, el alianza, equipo de eSports del Kun. Claro. Claro, la alianza es entre Ether Studio y el Kun Agüero por The Sandbox. Y Cuniverse, que está en línea, como dijo Sofía, hasta fines de enero. Cuniverse 2 que no se lo pueden perder y pueden acceder a todos los beneficios que dijo ella, como por ejemplo tener las camisetas firmadas por el Kun, los vouchers para ir a McDonald's, a cualquier McDonald's o al del Obelisco. Es a través de la aplicación de McDonald's. A través de la aplicación. Así que, bueno, un montón de universos te da un solo universo, que es el del CUM, ¿verdad? Tal cual, exactamente. Bueno, Sofi, te agradecemos mucho y bueno, estaremos atentos a más novedades de Ether. Vos te estás representando a Ether y bueno, en este caso también la alianza con el CUM. Exactamente, bueno, muchas gracias, Nico. Gracias. Bueno, así pasaba. Adiós. Sofía, qué bueno, bien, que es la socia del CUM. Claro. En esta alianza. Yo ya quiero un avatar. Sí, yo quiero saber cómo. La verdad que es con la camiseta del rojo. Yo me quiero bajar y ver cómo, a ver qué me puedo ganar. Claro. Ahora cuando en el corte nos metemos. Sí. Bueno, vamos a una pausa musical. Se viene Frecuencia Fans. ¿Hay convocatoria para hoy? No. No. Se viene Frecuencia Sport también. Se viene Thiago Laplace. Se viene Frecuencia Retro. Cumbia. Frecuencia Play. Frecuencia la Play, mejor cumbia, claro. Así que llamanos al 1164007047. Sí, que tenemos que estrenar la nueva, claro. de La Conga, que hice, hay un tema nuevo de La Conga que me pasaron. ¿Y de qué personaje que le pegaron? Claro, ese tenemos que pasar, el de Manero. Ah, el de Manero con Antonio Ríos y Antonio Ríos. Sí. Ese. Sí. Hay que estrenarlo hoy. Hay que estrenarlo. ¿Te acuerdas cuando me decías, ven pronto, la cena está lista? Y todo yo quería dejarlo por ir corriendo a tus brazos. ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? ¿Te acuerdas de cada pretexto que inventabas por darme un beso? Yo no te pedía permiso porque tus labios eran míos. ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? Porque yo sigo estando enamorada. Aunque no estás, no he perdido. Me pregunto por qué dejamos de ser uno. Que de la noche a la mañana mis lágrimas no te importaban. ¿Te acuerdas cómo me tenías o no? ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? Estando enamorada, aunque estás, no he perdido la esperanza. Porque aunque pase el tiempo y no me digas nada, no te soltaré, no, aquí te esperaré. Recuerda que me querías a mí. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram. Inmobiliaria-Juframa. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. En breve va a dar una conferencia de prensa en el Departamento Central de Policía de la Policía Federal Argentina la ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Patricia Bullrich, que brindará una conferencia donde va a dar detalles del operativo antipiquetes que se desarrolló en el día de hoy en todo el país, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en toda la Argentina. Sí, hubo marchas en varios puntos del país. Por ahora, todo tranquilo. ¿Hay todo tranquilo, que otro... todo, no hay novedades en los distintas... Hay tres detenidos igual por hoy parte de la policía de la ciudad. Cuando pasabas la autopista, había una cantidad impresionante de gendarmes. Sí, sí, hay muchas fuerzas. Está Policía Federal, Policía de la Ciudad y Gendarmería Nacional. Pero bueno, lo bueno es que haya concientización y de que se den cuenta de que está mal eso de cortar las calles así porque sí, ¿no? Claro, el tema es que hoy se conmemora, creo hoy que... Hoy es 20 de diciembre. 20 de diciembre. Costegui Santillán. Exactamente, Costegui Santillán, un aniversario más de uno de los hechos más terribles de la Argentina, ¿no? Pero es lo que no queríamos más. Y esto sigue sucediendo, pasaron 22 años de aquellas muertes y... No se solucionó porque esta gente sigue marchando. Entonces, bueno, pueden hacer si quieren, porque no consiguen un estadio. Claro. Y se concentran dentro de un estadio. Claro, lo que yo digo es que los sucesivos gobiernos no lograron bajar el caudal de gente. Por ejemplo, Riquelme le puede prestar ahora la Bombonera. Claro. Y se pueden concentrar dentro de la Bombonera. Y ahí pueden tirar bengalas, hacer actos en donde no jodas a nadie. Claro. Igual no está mal que expresen su descontento. A mí, no sé, puede ser también un predio grande, ¿no? Obviamente no está mal que expresen su descontento y demás, pero también, o sea, si tú... Bueno, pero adentro de un estadio pueden hacer una... Claro, si vos te vas a expresar y vas a joder a los demás, es como que... Sí, total, ellos quieren escuchar a sus oradores principales. Los oradores pueden tener un escenario... Yo lo que lamento es que en 22 años no se haya podido cortar con tanta gente ociosa. O sea, en vez de mantenerlas ocupadas trabajando, hay gente que se dedica a esto, ¿no? A reproducir gente que está sin trabajar. Bueno, bienvenido sea este momento histórico para lograrlo, ¿no? Uh-huh. Sí, que... además que no es que estás hablando de gente humilde, ¿eh? Hay gente que... Del Caño, ¿cuándo trabajó? Diputado hace... Es eterno candidato. Por eso. O es candidato a Solano, presidente Beliboni. O a vice. Viste que él se pero turna nunca, con Miriam, claro, Perman. O sea, ellos se postulan para no ganar. Pitrola también. Pitrola. Bueno, ahí estaban todos. Después, bueno, tenés la última candidata a presidente, Miriam Breckman. Pero después están todos los eternos dirigentes de la izquierda. No, nunca consiguieron trabajo. O sea, nunca se consiguieron un trabajo. Acá convengamos que esto es izquierda, son movimientos piqueteros, pero no está el kirchnerismo acá. Quizá el peronismo esté en sombra, ¿no? Pero no están ahí. No, bueno, Juan Grabois salió a decir bueno, que también iba a marchar, todo, pero no se lo vio. No, no. Igual tienen algunas diferencias entre ellos. Sí. Creo que es un día para decir, chicos, bueno, no queremos más muertes por represión y demás, pero tampoco está bueno que se llenen las calles cuando hay que estar trabajando y no jodiendo a los demás, ¿no? Va, al menos es mi opinión. Bueno, muy buena la intervención entonces de todas las fuerzas federales que se encontraban en cada punto neurálgico del país sosteniendo esta jornada, ¿no? Esta sí, jornada. Igual todavía no terminó. A las 21 va a haber un comunicado del presidente Javier Milei, que obviamente va a ser un comunicado duro y que no, por ahí no van a haber buenas noticias, pero... Bueno, donde hubo buenas noticias es en Boca. Sí, ganó. Porque finalmente se llevaron a cabo las elecciones, ¿no? Vos estuviste ahí. Exactamente, se llevaron a cabo las elecciones después de mucha agua que pasó bajo el río. Recordemos, ya el programa pasado lo hablamos, todas las suspensiones judiciales que se dieron hasta que llegamos al domingo 17, después de un temporal terrible que hubo el sábado. Y la gente fue a votar igual. Más de 46.000 personas fueron a votar a la Bombonera, una diferencia abismal, realmente no se entiende. Los 13.000 socios que... De los 13.000 votaron 6.800. Exactamente, y la diferencia sin esos 13.000 fue escandalosa. ¿Cómo quedó la elección? 65 a 35, si no me equivoco, sí. Para Juan Román Riquelme, que se alzó como presidente de Boca Juniors por un periodo de 4 años. Una victoria sin... Por primera vez, porque él fue vice ahora. Exactamente, él fue vice tercero, ni siquiera estuvo en el binomio. En realidad era Meal Pergolini. Exactamente. Claro. Un Jorge Meal que no pudo, que pudo meterse en el binomio, ¿no? Va a ser vicepresidente de Juan Román Riquelme. Bueno, una... Y lo votaron aún sin jugar la copa, o sea, aún quedando sabiendo fuera que, la copa. Quedando fuera de la copa, ¿no? Qué paradójico. Sí, en las primeras mesas se veía tal vez un triunfo de Ibarra. Pero después ya a medida que fueron avanzando las mesas, recordemos, las primeras mesas eran los activos más grandes, ¿no? De Boca, y en esas mesas ganaba Ibarra, después se fue acomodando y Riquelme le fue sacando 50, 60 votos por mesa hasta llegar a este punto de tanta diferencia, ¿no? Tenemos que marcar del día, lo más notable fue la visita del presidente a la Bombonera. Javier Milei estuvo en la Bombonera votando y lo insultaron por todos lados. Macri no fue. Macri se fue a Arabia por miedo a que pase lo mismo, porque iba a pasar lo mismo. No, tenía un compromiso de antemano, tenía que ir. Sí, tenía que ir. Sí. No podía ir a votar. Pero un voto igual no iba a hacer la diferencia. No, claramente. No. Pero bueno, Macri no fue claramente a la Bombonera porque había un clima tan caliente y tan picante contra Macri que se iba a hacer notar y obviamente Macri no lo quiso. Para mí lo expuso a Milei. No tendría que haberlo expuesto. Le pidió que vaya a votar. Como dicen ustedes, un voto no cambiaba. Sí. Entonces, si Milei no iba, después de... Milei tuvo unos huevos. Ni sabía que Milei era... Yo, sinceramente, no sabía que Milei era de Boca. Sí, Milei hizo campaña también por Macri. Ese fue el punto. Palermo fue también. Palermo evitó las puteadas a Ibarra, ¿no? Porque Ibarra... Fue con Ibarra. Exactamente, fue con Ibarra, fue con Schiavi, fue con el Pato Abbondanzieri. Mm. Y una vez que entró a votar Palermo, empezaron los insultos contra Ibarra. Ahora, esas son las dos facciones, ¿no? Que había en el famoso cabaret de Boca. Schiavi, Abbondanzieri y Palermo. Y por el otro lado, Bermúdez, Riquelme, Ibarra. Sí, era en ese equipo, era como el equipo de los... Como que heridas del pasado ahí, ¿no? Sí. ¿Córdoba con quién está? No sé, pero estaba bastante mezclado, pero era bien claro cómo estaba Palermo, Guillermo, decimos, Batalla, chicos bien. Claro. En ese momento, y por el otro lado estaban los chicos del Chelo Delgado, Ibarra, Riquelme. O sea, las divinas y las populares. Claro, era una cosa así. Siempre Riquelme con los populares y Palermo con las Bueno, la gente Chicho bien. Ser, bueno, ahora tendrá la oportunidad, Riquelme, de 4 años de levantarse el equipo. De a ver, vamos a ver cuántas copas logran estos 4. Sí, ya tiene técnico. Diego Martínez va a ser. Yo creo que una Libertadores tiene que por lo menos tratar de traer, ¿no? Yo voy a reservarme la opinión que tengo. Por el público. No, Ceneice que hay podés, del otro lado. ¿Podés decirle? No, yo estoy contento que ganó Riquelme. Ah, bueno. Si no bien. Ganaron una copa. Todos estamos contentos. Perdieron la final. Yo estoy contento. Vamos a la música y enseguida venimos con la entrevista con nuestro invitado. No te muevas de ahí, se viene también Frecuencia Retro, se viene Frecuencia Fans. Tenemos de todo en este anteúltimo programa del ciclo 2023 de Frecuencia Show. Mi calle que quizás yo pueda cambiar. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram. Inmobiliaria-Juframa. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde compartiendo nuestro clásico semanal. Se fue, hoy llegamos tarde, se fue volando el programa. Sí, hoy pasó rapidísimo. Y tenemos a nuestro invitado, lo prometido es deuda, está con nosotros en el piso de Frecuencia Show y Radio Box, uno de los integrantes del Mundial Sub-17, de la selección Sub-17 uh-huh. Argentina de fútbol, que es Thiago Laplace, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Thiago? Bienvenido. Bien, todo bien. Recién llegadito prácticamente de Malasia, ¿no? Hace unos días. Sí, sí. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Nada, ahora disfrutando de la familia, que es lo más importante. Y contarnos un poco, bueno, la experiencia, cómo fue la experiencia ya. Estar entre los cuatro mejores, ¿no? Del Sub-17. Lógicamente que aspiraban a más, pero bueno, lograron llegar a casi la meta final, ¿no? No, sí, la verdad que fue un torneo bueno. Nos quedamos con lindas experiencias, el grupo. Sí, nos hubiese gustado llegar a más. Pero nada, la verdad que muy contento con la gente, que cada vez que nos cruzábamos un argentino nos decía que están orgullosos de nosotros, lo que logramos. Que nos hubiese gustado más, sí, seguro. Pero nada, la verdad que muy conforme con el torneo que hicimos y sobre todo el grupo, que se formó un grupo muy lindo. El grupo dirigido por Placente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal es Placente como DT? No, la verdad que muy bueno también. Todo el cuerpo técnico, todo, desde el preparador físico hasta el utilero. La verdad que todo muy bien predispuesto para nosotros, para lo que necesitemos. Y la verdad que eso era lo que se hacía fuerte dentro de la cancha. ¿Qué se siente llevar la camiseta con 3 estrellas? No, una locura, increíble, una locura. ¿No? Sí, mal. Muy lindo defender a tu país, salir en la tele. Me mandaba mensajes a mis familiares que estaban re orgullosos y yo la verdad que todavía no caigo de eso. Sí. Tuviste la oportunidad de meter un gol. ¿Qué onda? Y la verdad que fue un poco suerte como me quedó ahí, pero también cuando hice gol y lo vi a mi viejo en la tribuna que estaban gritando, la verdad que no lo podía creer. Y era una cosa que tenía por cumplir, hacer un gol con la camiseta, porque había hecho un amistoso, pero en partido oficial no me había tocado nunca. ¿Te tocó entrar igual en todos los partidos? Sí, eso también. La verdad que no estaba tan no estaba tan confiado que me iba a tocar, pero por suerte se me dio a entrar todos los partidos, jugué uno titular, me tocó hacer un gol. Pero nada, la verdad que... ¿Tus posiciones, vos sos agarre, no? ¿Sos en qué posición está? Sí, yo fui, agarre. Creo que fui más como volante central. John Lanús capaz que jugó un poco más suelto, jugó más de interno, pero sí, cuando me tocó más de volante central. Uh-huh. ¿Y en tus comienzos empezaste defensor? Sí, jugué de 3, jugué de central, jugué mucho tiempo de 6. Sí, ¿Y qué te queda mejor? No, me gusta más de interno, más suelto, capaz que un doble 5, más suelto. Claro. Sí, eso me siento más cómodo. Tenés buena pegada también para... He visto varios goles de afuera del área. Sí, la verdad que sí, es una de mis condiciones, por así decirlo, la pegada fuera del área, el pase largo, la verdad que sí. Vos venís de familia de futbolista, ¿no? Porque tu viejo, que está acá en el estudio, fue jugador, tu hermano también está jugando, ¿no? Sí, sí, mi viejo fue jugador y mi hermano está jugando en Italia. Ah, bueno. Sí, sí, una familia muy futbolera. ¿Tu hermano mayor? Sí, mi hermano mayor, sí. Uh-huh. De parte de mi papá sí está jugando fútbol en Italia. Pero sí, todos, mis tíos, mis primos, la verdad que son todos familia muy futbolera, muy. O sea que ya de chicos tenía definido que te ibas a dedicar al fútbol. Sí, sí, ya de chico acompañé a mi hermano, acompañé a mi viejo, que mi viejo fue técnico. Era todo el tiempo en una cancha de fútbol, todo el tiempo. Uh-huh. Y después tengo también recuerdos en plena pandemia, pues nosotros trabajamos con la mamá de Tiago, sí. Ver videos de entrenando en el patio de tu casa, entrenando sí. a full. Sí, sí, pandemia también. Creo que ese fue el año que más yo no venía jugando mucho. Y después de pandemia creo que le metí con mi hermano, pues estaba mi hermano también, que mi hermano en ese momento no tenía club. Y entrenábamos los dos, le metíamos y sí, creo que ese fue el año que me impulsó también, psicológicamente me impulsó mucho. ¿Qué sentiste cuando tal vez quedaste afuera del sudamericano? En una decisión rara, porque vos venías siendo convocado siempre, te quedás afuera y después mundial y todos los partidos mundial. Sí, la verdad que fue duro ese momento. Me acuerdo que estábamos en el club y también estaba la decisión de si volvía o no, no me tocó. Pero nada, por suerte tuve mi técnico que fue Gonzalo Ferrea, que me ayudó mucho, me dijo, cae tranquilo que vos al Mundial vas a terminar yendo, pero no te vamos a preparar, me dijo. ¿Cómo fue el momento, contanos, cómo fue el momento cuando te dijeron, Tiago, tenés que venir con nosotros a Indonesia? Estábamos en el predio, nosotros íbamos de lunes a viernes en el predio. Fue después un amistoso, creo que a un gimnasio, fue el último amistoso. Uh-huh. Nos juntan a todos en la sala ahí donde jugábamos el ping-pong y eso, nos juntan y nos dicen, bueno, chicos, vamos a la lista. Y dieron los 8 seguidos de que los que no iban, porque creo que éramos 30 y íbamos 21, pues le dieron 9 que no iban. Ajá. Y nervios, mal, nervios, todo, porque encima no te podías poner contento porque estaban los chicos claro. que no iban. O sea, había chicos que estaban llorando y tampoco era que... Claro. Y una vez que se fueron los chicos, que los despedimos, fuimos a la pieza y sí, nos pusimos a llorar todos. Claro. Todos. Sí, sí, me imagino una alegría. Sí, sí, aparte, bueno, venían de, claro, de ver la coronación de los mayores y qué sé yo, y decían, ¿por qué no, no? No, sí, ya el estar ahí y ver las imágenes de Messi, los trofeos, vas al predio y ves los murales de ellos y ya es algo muy lindo, mal. ¿Quiénes son tus referentes así del fútbol? ¿A quién admiras? La verdad que yo de chico siempre me gustó Messi. Messi es alguien, pero si te digo de mi puesto, me gustan más los jugadores como, no sé, Sergio Busquets, Leo Paredes en la mayor, me gustan esos tipos de jugadores, la verdad. Sí, sí. Sí, esos jugadores que están ahora activos todos. Claro, claro, sí, sí. Sí. Tenés un tipo de juego de Paredes, ¿no? Tal vez más suelto lo tuyo o con más recorrido, pero en pegada, en posición... ¿Puede ser? Sí, sí, es que me gustan esos tipos de jugadores. Ponle Xavi, Iniesta. Claro. O sea, me siento identificado y es más. Yo, si ahora me meto a mi Instagram, tengo mensaje a Paredes que le digo. Ah, sí. Yo cuando sea grande quiero ser como vos. ¿Te contesta? Sí, no, nunca me contestó. Pero me acuerdo de tener 8 años. Mirá cuando juegues al lado de Paredes. ¿No? Sí. Y sí. Le diga, che, loco, yo te mandaba. Y no me respondía. Claro. No, sí, pero me acuerdo. Pero podría responderte, ¿cómo no te va a responder? Y pasa que era muy chico. Yo ha pasado con jugadores como De Paul, con no, Messi. No, pero si le mandás ahora te responde, capaz. Y no sé, complicado, la verdad, complicado. Vos cuando estés ahí en la cancha, yo te mandaba mensajes por Instagram y no me contestás. Bueno, le pasó en la mayor a Enzo, que tuvo claro. sí, una carrera media vertiginosa, en la cual fue a defensa, después de River, Benfica, selección, mundial, sí. campeón del mundo y ahora, bueno, está en Inglaterra. Sí, ¿ahora cómo sigue? Porque vos seguís en el sub-17, pero bueno, el sub-17 tiene un tiempo, después ya pasarías al sub-20, ¿no? Y ahora, el año que viene, está, creo que el Mundial sub-20, que sería 2005, 2006 y algún 2007. Ahí también el técnico puedes... creo que ya cambió de técnico, el técnico Mascherano. Claro, Mascherano, claro. Hay que ver. Sí, hay que ver, depende de la situación de Lanús también, claro. cómo se va dando todo. Claro, ahora tu objetivo es llegar a primera. Sí, ahora sí, mi objetivo sí, debutar en reserva, claro. de a poquito, sí. Y si se da lo primera también. Sí, ojalá. Va a ser. Seguramente, salvo que Lanús te venda. Y no creo por el tema de cómo está Lanús. A ver, yo creo que ahora está en un momento difícil, pero que nada, que puede salir adelante con los jugadores que tiene, puede salir adelante. Sí. Además que Lanús es un semillero y siempre sale a flote con su claro, sí, con los pibes del club. Con los pibes del club, siempre. Siempre sí, sí. Saca camadas de chicos extraordinarios, de jugadores. Sí, sí. Es verdad que en tiempos anteriores han tenido técnicos que buscaban, ¿no? Los pibes del club. Mm. Me acuerdo Subeldía en su momento. Claro. Bueno, afuera del aire nos dijiste recién Salomón. Sí, sí, sí. Bueno, cuando hacen el cambio de entrenador, buscan generalmente entrenadores que le den importancia a la cantera. Sí, sí, Lanús busca mucho eso, sí. Es más, hay chicos que suben a entrenar primera, que capaz que no se ve mucho en las noticias, pero claro. Sí. Usualmente suben a entrenar, a hacer fútbol, le dan o dos veces a la semana van a entrenar, claro, la primera, claro. Después van, sí, con reserva. ¿De tu camada, quién le ves chance? ¿Jerez? Sí, Jerez, Ontivero, los que hay un el extremo Acosta, sí, hay muchos. La 2006, la verdad que... La Place también tiene chance, fútbol. Sí, sí, la verdad que la 2006 es una camada muy buena, sí. Sí, hay que mirar para adelante y ser positivo de que va a seguir esto. Sí, sí, obvio. Sí, ahora lo más importante es seguir. Ahora tenemos la pretemporada y hay que meterle. ¿Y cómo fue la recepción allá en Malasia? ¿Cómo era la relación con los demás equipos? ¿Iban a verlo argentinos? ¿Iban gente a la cancha a verlo? La recepción fue muy buena. La verdad que la gente allá fue muy predispuesta, muy, muy obediente. Cada cosa que necesitabas. Te preguntaba, el idioma también era complicado, capaz que no manejaba mucho con señas, pero la verdad que se dio bastante bien. Y después la gente que iba eran mucho los padres. Hay algunos chicos que no le tocó que vayan los padres, pero la mayoría fueron. Y o sea que la hinchada, estadio. Básicamente, la hinchada de ustedes eran sus familias, claro, ¿no? Sí, claro. Los familiares, sí. Porque y algún que otro alguno... indonés que se ponía la camiseta. Había mucha gente, sí, indonesia con remera de Messi. Claro. Sí, sí, mucho. Che, estábamos hablando fuera del aire el tema de la comida. Que sufriste. Sí, sí, sí. Tu papá lo sufrió más, pero... Mis viejos lo sufrieron mucho porque, a ver, ellos comían en la calle, digamos. Claro. Era complicado. Pero nosotros, como teníamos nutricionistas, claro, los médicos que estaban más predispuestos, o sea, no, era... Se pudo pasar. Ninguno se indigestó, ninguno le cayó, sí, mal. Sí, sí, sí. Un día el jugo de naranja estaba mal. Claro. Y tomaron dos o tres que no. Al otro día no podían comer nada. Claro. Fideo blanco comían mal. Claro, porque... Son alimentos que no estamos acostumbrados. Sí, comes algo que está en mal estado y ya al otro, claro, día ya no podés. Claro, es otra cultura donde sí, las comidas son otras, ¿no? No, y tal vez la forma de preparar la comida también difiere. Sí, la comida ahí yo no sé cómo iría. Si tendría, muy lindo, uno, yo no me iría de lindo vacaciones. Indonesia, ¿no? Sí, sí. ¿Pudieron recorrer algo? Y la verdad que no mucho. No mucho. Salíamos capaz que... Bueno, los días después del partido teníamos libre, pero... ¿Alguna playa? ¿No fueron ahí? Fuimos, alguna no, playa? No. La verdad que no nos tocó. O sea, pasa que si salías era muy organizado. Capaz que, claro, abajo del hotel teníamos un shopping y de vez en cuando podíamos ir una horita. Pero no, la verdad que nos querían enfocados, claro, en lo que eran los partidos. Porque jugabas cada dos, tres días y no te podías... Claro, ¿y ustedes terminaron y se vinieron? Terminamos y nos quedamos un día... Y al otro día a la tarde ya estábamos volviendo para acá. 80 horas de sí, vuelo. Sí, un vuelo interminable, no, claro, se terminaba más. Mal. Claro, con conexiones. Claro. Claro, sí, sí. Nos tocó ir. Fuimos a Tailandia. Y de Tailandia fuimos a Río. Y de Río vinimos para, claro, acá. Claro. ¿Tailandia a Río cuánto? ¿Cuántas horas? Y 12, creo. Claro. 12, 13, creo que eran. Cruza todo. Sí, África, el Atlántico. Sí, nosotros veíamos en el mapa que pones en el avión la pantallita, claro, y no entendíamos nada. No, sí, había países que. Ni los conocés, ¿no? Ni los conocés. Bueno, y ahora la realidad, otra vez acá en suelo argentino, ahora ¿cómo sigue todo? Estás en Lanús, como siempre. Ahora sí, cuando volvimos al club nos mandó mensaje el técnico, que nos dijo que teníamos que ir a hablar al otro día, y fuimos los tres que nos tocó ir al Mundial, fuimos a hablar y nos dijo que hacíamos pretemporada entre el 4 y el 8 de enero con reserva, claro, los tres. Así que nada, esperando que se dé la fecha para volver al club. ¿Y actividad con el Mundial Sub-17 por ahora no tiene? No, por ahora nada, por ahora nada, no. Claro. Sí, sí, porque no hay ninguna Olimpiada, no hay nada ahora, ¿no? No, no, no. No, después queda el año que viene, como decía recién Thiago, la Sub-20. Pero bueno, ahí ya cambia el técnico. Antes estaba Aymar, ahora va a tomar Mascherano. Veremos cómo sigue transcurriendo. Claro. Igual Mascherano que está teniendo muy buenos resultados en la selección. Agarró la Sub-23. En la Sub-23 le ganó Ecuador en amistoso. Y ahora tiene que jugar un amistoso, creo, con... Acá, en Quilmes. Pero se suspendió por el temporal. Por el temporal. Claro. Bueno, así que mucha actividad por delante. Igual tenés un futuro, una carrera por delante, ¿no? El día que debutes en primera, ahí te venís. El miércoles siguiente te venís a. No, después ya no va a venir. Después ya no. Que nosotros traemos suerte. Después se hace claro, como paredes, ¿viste? Después, no, claro, no después ni te va a responder. Contestanos el Instagram, algo. Claro. Ni te van a responder nada. Para después Frecuencia Show, así. Porque los jugadores no les gusta mucho hacer. No, le vamos a regalar una remera de Frecuencia Show, después se la mandamos. Sí, ah, sí, sí, te vamos a mandar. Después te vamos a mandar, así bueno, vos la no te vamos a mandar la gorrita. Sí. Después te la mandamos. Bueno, te agradecemos. ¿Quieren preguntar algo más? No, creo que no. Aparte empieza Frecuencia. Frecuencia Retro. Ya estamos, claro. Frecuencia Retro. Bueno, escuchame, la primer camiseta, obviamente, para tu papá. La segunda la sorteamos acá. Bueno, listo, dale. Bueno, Carlos, él rompió el invicto porque nunca hizo entrevista radial. Claro. Hizo, sí, por ahí hizo algún Insta Live, pero bastante bien, bastante suelto. Así que si querés aprovechar, mandar saludo a alguien. Bueno, la novia está acá, así que... Sí, igual. No, a mi familia, a mi vieja, que seguramente me está viendo, me está escuchando allá en el laburo. Le mandamos saludos. Sí. Que se ponga a laburar, decirle, güey, no hace nada. Ahora tiene que trabajar mucho más porque te acompañó y ahora tiene que recuperar, ¿no? Bueno, gracias, Tiago, por haber venido hasta acá desde Lanús, porque de Remedio Escalada vivís, ¿no? Sí. Por haber venido a la box y, bueno, lo mejor está por venir, como decimos siempre, ¿no? Sí. Porque el fútbol es una lotería y si se sabe aprovechar las oportunidades, vas a seguir adelante seguramente. Sí, la verdad que ojalá que lo mejor esté por venir y nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Se trata también de disciplina, ¿no? De un montón de cosas que hay que... técnicos, los entrenadores te lo sabrán decir, ¿no? Sí, la verdad que sí, el tema de la fiesta, de los cumpleaños, de la comida también es muy importante. Claro. Sí, hay que cuidarse mucho con eso porque si te dejas estar, después te cuesta volver. Claro, sí. Y ahora, bueno, ahora están en... A mí me pasó eso, ¿eh? No, por eso nunca. Vos no dejaste los postres. Por la fiesta. No dejaste la noche. Yo llegué. Vos eras mi problema. Extremo interno, pero en tuviste que dejar el fútbol. No pude dejar la fiesta. Ese fue los cumpleaños. Ahora está el fútbol amateur, dejó, porque... A él le gustaba jugar de extremo interno, pero en docker. La rodilla lesionada también. Gracias, Tiago. No, gracias a usted. Gracias a usted por la invitación. Seguimos con más música. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Sky, looking at you, I can read your mind. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en Frecuencia Retro. Había arrancado hoy Alan Parsons, que cumplió años en el día de la fecha, así que y pronto puede volver a la Argentina. Ojalá que así sea. Así que cumpleaños de Alan Parsons, y también cumple hoy 78 años Peter Cross, el Peter Criss, el llamado Hombre Gato, integrante de Kiss, baterista de Kiss, banda que dícese que se retiró, vamos a ver si es cierto. Hizo su último concierto hace pocos días en el Madison Square Garden de Nueva York. Vamos a escuchar entonces a Kiss en este día en el que su baterista cumple 78 años. Thank you. Frecuencia Retro. Continuamos en este Frecuencia Retro que lo estamos produciendo al aire, así como venga, porque hay muchos cumpleaños siempre para festejar de las grandes figuras de la música internacional, como por ejemplo Peter Criss, ¿no? Que era el integrante de Kiss, como Alan Parsons. Y también como Limahl, Limahl. ¿Quién es Limahl? Van a decir, ahora lo van a conocer. Enseguida se van a dar cuenta quién es Limahl cuando escuchen este temazo. 65 años, un pibe. Sí. Cumplió ayer, Limahl. Vamos a escucharlo con el esta película, la banda de sonido de esta inolvidable película, La historia sin fin. What you see will be. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling all right. Continuamos en este Frecuencia Retro, que se remonta a los temas de antes que marcaron una época, tu época, en esta tarde inolvidable de celebraciones, de agasajos, en esta tarde única. Se viene Frecuencia Fan. Si querés enviar tu audio, lo haces al 1164007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiobox.com nos escuchás desde cualquier lugar del planeta. Bueno, y el que cumplió 80 años es Keith Richards, ni más ni menos que el segundo más famoso de los Stones, porque está Mick Jagger, después viene Keith Richards. Sí. ¿No? Y después vendría Ron Wood. Así que vamos a escuchar los Rolling Stones, porque Keith Richards no sería él sin los Rollins, y los Rollins no serían los Rollins sin Keith Richards. Exacto. Que también cumplió 40 años de casado, Un logro, 40 años que aguante. La misma mujer a Kate Richard después de haberse fumado hasta las cenizas del padre. Se esnifó. Estaban las cenizas del padre ahí en la mesita de luz y se quería fumar algo y se las aspiró. Viene la noche de Quilmes, Ayer se hizo en Espeleta, hoy miércoles 20 en Solano, en la 844, 28, 93 y Donato Álvarez. Mañana jueves en Quilmes, desde Videla hasta Humberto Primo y de Irigoyen hasta General Paz. Y el viernes en Bernal, 9 de julio entre La Valle y San Martín, Belgrano entre Castro Barros y 25 de mayo. La noche de Quilmes invita a todos ustedes a que se acerquen a disfrutar de las de las primicias que tienen los comercios, ¿eh? Los comerciantes en esta época donde necesitan vender van a tener sus mejores ofertas en la noche de Quilmes. ¿Qué vamos más ahí? Tenemos? Vamos ahí. ¿Trajiste algo de noticias? Tenemos algo. Bueno, te cuento que Wanda, finalista del Bailando Italiano. ¿Eh? Así que con un gran poder de resiliencia y con un compañero que fue multicampeón, el camino de Wanda Nara a la final del Bailando de Italia. Exactamente. ¿Con quién el compite? El sábado. No sé con quién compite, bueno, pero llegó a la final. El Bailando de Italia es más refinado que el de acá. El de acá es Berreta, es de cuarta, pero el de Italia es un bailando refinado. Igual como que pegó mucho en el público italiano Wanda. Acá y el que quedó afuera es el maquillador de ella. Claro. Creo que lo barrieron. Y ojo que Gran Hermano está en bancarrota. ¿Sí? No está haciendo el rating que esperaban. Ajá. Así que el primer día hizo 20 puntos. Hay señales de alarma en Telefe porque está haciendo un 12 puntos no es mal rating. Sí. Pero para Gran Hermano es poco. ¿Y sí? ¿No? Porque en el anterior tenía picos de 20 todos los días. Sí. Bueno, vamos a decir a propósito, no se olviden si van a la noche de Quilmes de pasar por Casa Claudia, Equipajes Claudia, sí, que tiene unas cosas buenísimas, nos mandó unas lindas cosas para sortear la semana que viene. Rivadavia 229, horario de atención de 9:30 a 20, de lunes a sábado, pero este jueves 21 de diciembre, por ser la noche de Quilmes, se van a extender hasta las 22:30. Así que no se olviden de ir a disfrutar de la noche de Quilmes y pasen por Rivadavia 229, que esta casa icónica de Quilmes, Equipajes Claudia lo va a esperar con las mejores ofertas y productos de primerísima calidad, porque lo que vende Equipajes Claudia es buenísimo. Uh-huh. Es todo de primera. Hay, si querés, carteras, mochilas, billeteras, paraguas, acá dice Vicky. Bueno, hay de todo. Nos mandó unas cosas re lindas para sortear la semana. Riñoneras. De todo hay ahí. Uh-huh. Gracias, Equipajes Claudia, que está en Frecuencia Show también. Así es. Bueno, te cuento, Nico, cortita, que Milei va a estar con Mirta en lo sucesivo, así que están cuadrando. Bueno, él prometió, que ella le preguntó cuando fue en el primer programa de este año, cuando fue, que estuvo con Fátima, le dijo si soy presidente, si iba a ir, él dijo que sí. Sí. Así que lo prometido es deuda. Está hablando en este momento, Fabio Cuccini, ¿es? Cuccini. Ah, él sí. Es uno de los más afectados después del gobierno de Ara que asumió Milei, es uno de los más afectados, se quedó sin trabajo. Porque Milei nunca trabajó. Milei dijo, el que corta, no cobra. Es un chiste. Así que es un chiste kirchnerista, ¿no ves? Pobre Fabio, bueno, acá nuestras condolencias y laburo para... Él está en la calle Lima. Él está en la calle Lima. Cuccini es... No es es Santica. Ahora no está cortando, fíjense, está en la marcha. Ahí lo vemos en la marcha, Fabio. Yo te hacía en la marcha, vos. ¿Qué haces acá? No sos... ¿Qué haces acá que no estás con...? ¿Sos íntimo de Solano, de Beliboni? No estás con los cumpas. Me tocó trabajar en la mañana, trabajar en la tarde. Yo trabajo todo el día. Mirá, viste. Mirá. ¿Nos queda tiempo para un tema más? Federico Moura. Ah, vamos a escuchar a Virus entonces. Mañana se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Federico Moura, que fue en el año 87. 26 años. Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes, es el mundo tan poco sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. lado hablar. Aunque estemos distantes, es el mundo tan poco sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión. Bueno, hasta acá llegamos con el Frecuencia Show del día de hoy. Se nos fue volando el programa de hoy. Muchas notas, muchas primicias, muchas cosas. Así que primero agradecer a Vicky que trajo hoy, trajo unas cosas muy ricas. Y a Eva también, que trajo su especialidad. Gracias a Damián que nos acompaña como siempre en la operación técnica. Gracias Mati Mojoli, como siempre. Gracias a vos, Nico. Bueno, un placer haber estado hoy con ustedes, con Tiago. Hermoso programa el de hoy. Gracias, Gastón, como siempre. Bienvenido. Lo mismo, Nico. Es un placer estar acá. ¿Hay lluvias ahora en estos días? ¿No? Eso te iba a decir. Aparentemente hoy por la noche puede que tengamos alguna tormenta aislada. Sí, pero en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires puede que caiga un poquito de agua. Y te cuento que parece que es mes adentro el 24. No va a ser mes afuera. Así que vayan preparando los living los comedores. Porque aparentemente vamos a tener una Navidad pasada por agua. Pero hay cierta probabilidad de que cambie, que se modifique el pronóstico. Pero por lo pronto, sábado y domingo puede que tengamos agua. Bueno, así que Navidad bajo las estrellas. No sabemos. Veremos. El tiempo está loco. Esperemos que por la gente que está sufriendo las consecuencias del temporal, que no llueva y que... Bueno, enseguida no se pierdan la conferencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que va a dar todo su panorama de lo que fue el día de hoy para esta prueba de fuego del gobierno y los movimientos piqueteros. Y a las 21 el presidente. Sí. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron en este día. Una feliz Navidad, una bendecida Navidad para todos. Que sea una Navidad plena de cosas buenas, ¿no? No tiren cohetes. Espiritual, una Navidad... Claro, eso sí, ¿no? Los chicos autistas, en la los Navidad animales. No se tiene que tirar cohetes. Dejemos de tirar cohetes. Para la Navidad. Solamente una estrellita. Cualquier cosa, pero que no influya en a los que les hacen mal. Se ríe. ¿De qué se ríe? Nos vamos con la conga. Nos vamos con la conga. Antonio Ríos y Emanero, ¿no? Así es. Nos vamos con ellos. Y se viene Frecuencia Fan. ¿Quién arranca hoy Frecuencia Fan? Rafael Bueno, hoy que arranque Rafael Bueno, un saludo al club de fans oficial de Rafael Bueno, que siempre, todos los días mandan cosas muy buenas por ¿vos estás en el grupo de WhatsApp? Bueno, mandan cosas positivas, así que a Patti, un saludo a Patti, que es de, ella creo que es de Colombia, ¿no? Patti Chaides, de México, un saludo para ella también. Nos vemos la semana que viene en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz.